En el marco del Día Nacional del Maíz, que se celebra cada 29 de septiembre, productores locales realizaron en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Festival del Maíz, para promover la soberanía alimentaria a partir de la diversidad y sustentabilidad. En el Festival del Maíz participaron diversas personas promoviendo sus productos a base de maíz. También hubo actividades culturales y artísticas. Belinda Domínguez Muñoz, productora local, nos habla del Día Nacional del Maíz y del festival. Se conmemora desde el 2019 y la campaña nacional Sin Maíz No Hay País es el que nos impulsa con una convocatoria amplia, tanto a nivel nacional como internacional, para llevar acciones y visibilizar el maíz nativo, el maíz criollo, como parte de nuestra cultura, como parte de nosotros, ¿no? Nosotros los mexicanos sabemos que no podemos sentarnos a la mesa si no es con unas tortillitas, ¿no? Somos varios colectivos que estamos uniendo esfuerzos para poder lograr este festival. En ese sentido, bueno, queríamos no dejar pasar este año para visibilizar la importancia del maíz, para hacer más difusión acerca de la importancia del no uso del glifosato y no permitir que lleguen a México las semillas transgénicas por parte de Monsanto y Bayer. Y bueno, tuvimos muy bonita convocatoria. La gente viene, prueba los alimentos que tenemos a base de maíz. Tuvimos más de 30 productores con alimentos hechos a base de maíz. Y pues fue una experiencia muy, muy bonita, muy gratificante ver que sí tuvimos buena respuesta por parte de la gente. Gustavo Solís, del Jardín Agroecológico Comunitario El Huerto de Todos, comenta la importancia de la cultura del maíz. Considero que conocer el maíz es conocernos a nosotros mismos, ¿no? Es algo como chiapanecos o como mexicanos que somos, que tenemos muy adentro de nosotros, muy arraigadas esta cultura, ¿no? De lo que es el maíz. Entonces, para mí es tener una conciencia de lo que significa seguir conservando, seguir perseverando, y qué mejor que las nuevas generaciones también se acerquen a conocer pues todo el vasto mundo de lo que son los maíces que existen en todo México, ¿no? Francisca Velasco López, promotora del proyecto Mujeres y Maíz, comparte su experiencia de la relación que se vive con el maíz en su familia. Mira, pues al ser indígena tzeltal, pues también mi vida estuvo en torno al fogón, ¿no? De aprender a hacer la tortilla, pues básicamente es jugando. Yo tengo mis primeros recuerdos con la masa, jugando a hacer las bolitas para mi mamá. Mi mamá hacía tortillas a mano o a prensa, dependiendo de si había mucha prisa o no. Entonces, mi primer contacto con el maíz fue ese, ¿no? Aprender a hacerlas, a medir el tamaño de bolita de masa para la tortilla. Conforme fueron pasando los años, pues ya podía como usar la prensa, después ya podía pues poner las tortillas al comal, pero todo esto fue con mi mamá. Mi mamá en nuestra infancia siempre preparó las tortillas para la mesa, para la familia, y nosotros aprendimos, digo nosotros en general, hombres y mujeres, aprendimos a echar la tortilla, como bien se dice. El 29 de septiembre, Día Nacional del Maíz, es una oportunidad para recordar el compromiso por defender la milpa y los maíces nativos. También es un día para recordar que la defensa de la soberanía alimentaria y el campo es una lucha colectiva, como lo hace la campaña nacional Sin Maíz No Hay País desde el 2007, con la participación de más de 300 organizaciones que en colectivo impulsan un proyecto alternativo para el campo y el país, incluyente, justo, sustentable y solidario. Por la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla.